El lunes 14 de marzo a las 7 de la tarde volvemos con nuestro viaje artístico indecente. Paseo inmoral. Paseo inmoral. Desde el 14 de marzo, de lunes a viernes, de 7 a 8 pm. Por FM Futura 90.5. Paseo inmoral. Poniendo a la cultura de moda.